Alejandra, una niña de 20 años, era amante de los pastelillos y las buenas tortas. Cada día compraba una. Se estaba gastando toda su plata en eso. Un día se puso a inventar recetas para hacer cada uno de sus pastelitos y empezó a hacer uno tras otro. Y esta vez no era uno diario, sino dos hasta tres. Y cuatro comían un mismo día. Debido a esta gran adicción, al darse cuenta ya era demasiado tarde. Pesaba 15 kilos de más. Al verse así y ver que todo el mundo hablaba de ella y la miraba con desprecio, empezó a sentirse frustrada, ya que su ansiedad no paraba y cada vez que intentaba dejar sus pastelillos se ponía triste y no podía, por más de que se viera así.